Dale, salimos al aire una vez más, capítulo 146. Bienvenido, buenas noches, muy buenas noches a todo aquel oyente fiel que firme al pie del cañón está una vez más ahí del otro lado, escuchándonos, ya sea en un balcón, ya sea en una silla reconfortable, ya sea cagando en el baño, ¿por qué no? Gracias por estar ahí. Bienvenidos, mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda. Muy, pero muy buenas noches, gente. Para los que están sentados en inodoro, pujen que va a salir. Sí, vos puja. En algún momento va a salir. Bueno, me hace acordar un videito que vi que las chicas pujaban, pero era una cosa impresionante realmente. Te digo una cosa. Sacaban, salían pelotas, cosas. Bueno, es demasiado sexual lo que estoy contando, pero una cosa impresionante. Bueno, la cosa es que tenemos un gran programa para hoy. Dejemos los delirios de lado. Hoy, como veníamos anunciando hace un tiempo largo, o sea, casi un mes, le decíamos estar estrenando el video de lo que fue Ideas en el Estudio, ¿no? Esa famosa nota que hicimos con los chicos de Lucas Sativa, que viene dando vuelta un adelanto ya hace unas dos semanitas. Así que como la gente le gusta el adelanto, le gusta sufrir. A la gente le gusta el adelanto, entonces que se queden con el adelanto. No, tampoco tanto. Todo, ya está, no es más nada. Decidimos, no, mentira, la gente, bueno, se complicó por algunas otras razones que no vale la pena mencionar. Así que esto es lo bueno de la radio y de hacer cosas independientes. Hoy pensaba en esto, no vamos a estar pasándoles hoy justamente este video, no vamos a estar estrenándolo a través del canal de YouTube de Pasar la Onda y de Crea Dos Producciones, además de lo que es el Facebook de Ideas en el Estudio, porque no se llegó, hubo alguna que otra complicación. Y eso es lo bueno de hacer cosas independientes, que siempre te sorprende. En algún momento algo pasa siempre. Es el detalle, ¿no? Eso que tiene que estar, es la magia, es el secretito ese que tiene de lo independiente. Esa salsa que decís, bueno, hasta último momento no está nada resuelto. Nada, nunca está nada resuelto. Es el condimento especial, la cagada de último momento. Es ese gustito ahí que decís, ay, puta que te... Estaba tan cerquita, pero la cosa es que se lo vamos a estar trayendo el próximo jueves, después de que termine nuestro capítulo 147. Esa es la idea, va a estar ya para el jueves que viene, confirmadísimo, gente. Así que tienen una semanita más para todo aquel que no haya visto el adelanto. Está ahí dando vueltas por YouTube y todo lo que son las redes sociales. Así que si quieren, se pueden comunicar con nosotros. Ponen ahí fácilmente en Google, Pasar a Onda, y te aparecen los seis primeros, los seis. Oh. Estamos ahí, ya vamos a llenar el álbum. Ya vamos a llenar el álbum de la primera página, gente. Espérennos, dennos tiempo, así, sigamos bien así con los 800.000 seguidores que tenemos. Exacto, sí, los, no te olvides, los miles, cientos de miles en Twitter. Obvio, no, eso es esa bandada de pajaritos azules que tenemos tras nuestro. Pasar a Onda por todos lados. Bueno, gente, más allá de todo eso, tenemos un programa y tenemos que estar hasta las 12 de la noche. Tenemos, no, vamos a estar hasta las 12 de la noche porque no estamos a punta de ningún fusil ni nada. Lo hacemos porque nos gusta y eso es lo interesante de todo esto. Vamos a estar trayéndoles una vez más la agenda para este fin de largo, así de Pascua, que es como que está todo revolucionado, ¿no? Cinco días, seis días, ponele de... No, cinco. Cinco días, seis. Seis. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que suena, ¿no? Suena muy interesante. Gracias a Dios, mucha gente puede tenerlos. Otros, no todos. En mi caso, tengo un par nomás, pero bueno, lo importante es que están. Les vamos a estar pasando fechas en nuestra agenda. Tenemos las noticias, tenemos esta onda, no la tenías. Les vamos a estar contando lo que fue Holy Pibi en Maquena el domingo pasado. Y hay alguna que otra novedad también por ahí. Y más allá de todo eso, como siempre, música, gente. Muy, pero muy buena música. Esta onda no la tenías, con los temas particulares que elige aquí mi compañero Juan Ignacio Miranda. Hay cosas muy interesantes. Hay uno que yo no tenía para nada, no sabía de su existencia directamente. Bien, esa es la idea de esta onda, no la tenías, sorprender. También vamos a estar contándoles de lo que es el nuevo disco de Escape, el 99%. En realidad, 99%, así se llama el disco. Así que les pasamos un tema. El programa pasado cerramos con ¿Quién sois? Y ahora abrimos nuestro programa con la gente de At The Drive In, haciendo One Armed Scissors. Bienvenidos. Yes, this is the campaign. Slithered in jails in the cargo bay. A new turd is a vastness. Hollow vacuum, chop the oxygen tanks. Hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, splintered larynx, it has access now. Get away, get away, search with me. placeres que sentimos también. Que siempre sea lo que siempre fue, acá decimos que tiene que ser. En esta cuadra las cosas suelen suceder, acá podemos también. Lo que arriba ya no lleva la fe, queremos hoy al destino entender. En esta rueda una excusa volver a tener, para reír y nacer. Esta tumba no se tapa hoy, ese ocio tendrá que esperar, tendrá que esperar. Ese ocio tendrá que esperar, esperar. Arrebatar el sueño, esa es la osadía. Será un camino a que se está construida, si es la vela, pero está la luna, luna, luna, luna. Son las perras que hay que correr. Nosotros vamos para donde estés, con camino en la mano que nunca cedes. Acá sentimos también, vamos gastando toda nuestra piel. Que no chilla, no mamas a ver. En esta cuerda el riesgo es siempre caer, se pone feo sin red. Esta tumba no se tapa hoy, ese ocio tendrá que esperar, tendrá que esperar. Ese ocio tendrá que esperar. A ver, ¿estamos dormidos? Qué interesante, qué interesante. Cielo Raso suena en nuestro programa una vez más. ¿Y por qué suena nuestro programa? Porque arrancamos con la agenda, arrancamos por mañana, viernes, los rosarinos de Cielo Raso haciendo en este caso Luna. ¿Qué temas se van? ¿Te suelen cerrar con este tema? ¿Cómo vienen tocando los muchachos, no? Iba a comentarte justamente eso, iba a comentar que hace un tiempito hice una crónica que tocaban en Group y supuestamente era la última vez que tocaban antes de ponerse a grabar disco. Y bueno, después más adelante en la agenda vamos a ver que esto ha quedado lejísimo. Lo habrán grabado muy rápido. Ni empezaron todavía, ni empezaron a ir al estudio. Por ahí lo graban acá en Buenos Aires, eso es otra alternativa. Puede llegar a ser que lo estén grabando acá en Buenos Aires, por ende tienen tiempo para seguir tocando. Van a estar este viernes en lo que es el XLR Club en Tribulato 449, en la localidad de San Miguel, el noroeste del conurbano bonaerense. Desde las 21 horas, los muchachos de Cielo, siempre una fecha para recomendar. ¿Cómo viene el XLR, la verdad? Sorprendente. Están trayendo muchos, muchos buenos espectáculos y hay mucho más también para el XLR, así que atentis, people, la primera mañana, Cielo Raso en el XLR. En este caso los dejamos con este tema tan cebante con el que los muchachos suelen cerrar el show. Arrebatar el sueño, esa es la osadía. Será un camino agreste, tan hostil, así es la vida. Pero está la luna, luna, luna, luna. Esta tumba no se tapa hoy, este ocio tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Yeah. banda. Esto es Los Uruguayos de 11 Tiros. Nos dijimos todos desde su última producción, Imán. Y resulta que van a estar tocando en el Roxy de Palermo. Vuelven a nuestro país. Hacía un tiempito que no había noticias de los chicos. Hacía rato, hace como un año, ya no escuchaba nada directamente porque habían sonado en la radio también y desaparecieron, los cortaron. O será que yo corté así también abruptamente escuchar radio, pero hace rato que no escuchaba nada. Son una de dos posibilidades. En mi opinión, bajaron un poco la intensidad porque estaban viniendo más seguidos o por ahí no pegó tanto este último disco, me parece, ¿no? Como que el disco anterior había pegado mucho más que este. Particularmente a mí me parece un discazo este Imán. Espera. Ay, ahora sí. Con este disco salieron como con todo, ¿no? Acá como dieron mucha prensa, mucha difusión al principio y después se cortó. Bueno, ha pasado en sí con las bandas uruguayas, ¿no? Es como que han perdido por ese nivel de difusión que tuvieron en un momento, salvo No Te Va a Gustar, que sigue ahí arriba. Hasta La Vera misma también bajó en cuanto a nivel de difusión, me parece. Es que como que perdieron ya lo nuevo que traían, ¿no?, las bandas uruguayas. Ya se quedaron como más de lo mismo, de lo que hay nacional. Se mezclaron tanto que ya son todos lo mismo, digamos. Puede ser que sea así. Si querés ir a ver esta banda, que a mí particularmente me parece una muy, pero muy buena banda, van a estar tocando este viernes en el Roxy de Palermo, en Niceto Vega 5542, junto a salida de emergencia desde las 19:30 horas. Si estás al pedo y tenés ganas de ver un poquito de rock uruguayo, esta es tu opción. Bailando con este tema, es como que el cuerpo se me va moviendo solo. Me he dado cuenta de eso. Me pasa que la música me hace instintivamente moverme. No lo puedo evitar. A mí me pasa con la pata, ¿viste? Me empiezo con la patita a mover la pata, que no parece como los perros, ¿viste? Cuando lo arrancan la panza, que empieza a mover la pata. Bueno, lo mismo pasa a mí con la música, empiezo a mover la patita sola. Sí, por ahí yo voy en el bondi también, voy con la patita ahí o con el cuerpo, es imposible. Aparte, esta es una banda que particularmente es muy rítmica, tiene un no sé qué, la gente de Nahual, en este caso siendo el primo, iban a estar tocando una vez más los muchachos de Nahual, que arrancaron este año también al mismo rumbo más o menos que venían el año pasado, tocando bastante seguido y por bastantes zonas antagónicas, podemos decir, ¿no? Se van al sur, como es en este caso, que van a estar tocando en Cultura del Sur, que queda en Avenida Mix 1066 en Temperley, y también suelen irse también mucho para lo que es el oeste, porque allá en Loma del Mirador está el lugar de quien es el manager, ¿no?, de la banda. Exactamente. Exactamente. Primera vez que le digo en el día, gente, estemos contentos, son las 21:19 horas. Estoy contento, partido difícil. Estamos felices. Me olvidé lo que iba a decir, boludo. Pero sí, volví. Están tocando. Sí, el oeste es como su casa, es su lugar de. Donde son locales, digamos. No se nos pueden no tocar ahí. Entonces tocan ahí, van para otro lado, vuelven ahí, van para otro lado. No es una fecha en cada uno, un local y un visitante. Sí, no hacen tanto en capital. No suelen tocar mucho en capital los muchachos de Nahual. Sí, mucho en lo que es el camino, la bulera. Han hecho el año pasado, grabado un DVD muy, muy interesante en el Teatro de Flores. La verdad, una muy, pero muy buena banda. Quiero mandar un saludo a Jesse Ferry, que siempre se copa con lo que son las redes, con los me gusta, todo eso. Así que un gran abrazo a toda la gente que todo el tiempo está ahí copándose con lo que vamos publicando. Muchísimas gracias. Pueden ir este viernes a ver a Nahual y escuchar, por ejemplo, este tema que se llama El Primo. Tocan junto a la Torcaza y El Abel desde las 10 de la noche en Cultura Sur. Seguro que sabe que te, la revolución. Banco a esta idea, claramente. Creo que todo aquel que hace algo alternativo o independiente tiene esta idea fija en la cabeza. Es una idea que creo que está latente siempre en uno, ¿no? Nada más que unos quizás la tienen como más reprimida y se adaptan más al sistema. Pero todos tenemos la idea de la revolución, de querer cambiar las cosas como son. Sí, creo que a nadie le gusta. El conformismo no es algo propio del ser humano. No, creo que es algo que hacemos por generalidad, ¿no? Porque la por ser las mayorías, nada más. Si no, creo que habría una revolución mucho más fuerte. Difícil. Lo que puede ser fácil de hacer es, por ejemplo, ir este viernes a escuchar a esta banda, que es Alborosi. En este caso, cantando en castellano, ¿no? La revolución, el tema. Y es un artista internacional, el italiano Alborosi, ¿no? Un referente a nivel rey raga, podemos decir, internacional. Ragamuffin. Sí, yo le pondría a Ragamuffin en algún punto para el que no lo conoce. Group queda en Santa Fe 4389. Van a estar junto a The Sengen Band, que es la banda que acompaña a Alborosi, desde las 19 horas. Y por ahí, ¿quién te dice? Se arma una revolución. Nos queda una más de viernes. Yo quiero a Bob Marley, la revolución. Zapata, Fidel Castro, la revolución. El ritmo de la Habana, la revolución. respirar, dejar de ser, dejar de estar, saboreándomelos todos, queriéndome matar, saboreándomelos todos, queriéndome matar. Programa una vez más. Esta banda que es banda amiga, ¿no? Banda de Johnny, compañero de Andanzas, uno de los que también ha estado en los Pasar a Onda Fest, ha estado también, bueno, ha estado la banda misma de Pasar a Onda Fest. ¿Dónde no estuvo? ¿Dónde no estuvo? Claro, bueno, por lo menos en tu vida de ¿cuántos? ¿5 o 6 años? Sí, antes también. Dicen, y antes también. No me acuerdo, pero dicen. Bueno, sí, sabemos que la memoria no es uno de nuestros fuertes, sobre todo de nuestra generación, ¿no? La cosa es que Indias Raíces se va para la costa este viernes y me encuentro la casualidad de que voy a estar también allá. Yo con los chicos me voy a hacer el viajecito para Mar del Tuyú. Van a estar tocando los chicos viernes y sábado. Así que si estás por la costa, te podés acercar al Festival de Rock que se va a estar haciendo en la plaza principal de la localidad costense de Mar del Tuyú, y vas a poder escuchar a los chicos de Indias Raíces. Obviamente esto va a llevar una cobertura más extensa, porque voy a cubrir dos shows. ¿Dos shows? Dos shows, viernes y sábado. Oh, pues muy bueno eso. Muy, pero muy bueno el hecho de que esto surge a través de Gladys, una persona que, como decimos siempre, viene laburando a un esfuerzo importante, ¿no? A un ritmo importante, como para ayudar a las bandas unders a que puedan mostrar lo suyo. La verdad que es algo muy, pero muy interesante que puedan brindarle dos fechas, no solo una, sino que dos fechas viernes a la noche, seguramente tipo 8 o 9 va a estar tocando Indias en un principio y después el sábado también. Así que si les pinta, gente, y están por la costa, ya que este fin de semana es largo. Y va a estar todo el mundo en la costa, aparte. Este fin de y va a estar todo el mundo para allá. Exacto, eso es que es una muy, pero muy buena oportunidad. También quiero contarles una particularidad que se dio en este día, justamente, que fue el hecho de que cuando hicimos el famoso Ideas en Estudio, Johnny estuvo también ahí con nosotros. Johnny es el bajista de Indias Raíces, y le entregó a los chicos de Luca un disco, a lo cual Lula, cantante de Luca Sativa, comentó hoy: uno de los chicos me regaló el disco cuando filmamos el video de Pasar a Onda, y dice que está muy interesante la búsqueda de la banda, y bueno, desea obviamente éxitos y demás, lo cual habla muy bien de la banda. Así que nosotros lo venimos diciendo hace rato, el tema es que son amigos. Sí, igualmente, al margen de que sean amigos, es una muy buena banda, lo que el sonido que encuentran, ¿no? El sonido que tiene, cómo suena la banda, la potencia. La búsqueda, la vueltita de roja que hay ahora, agregaron un nuevo guitarrista que se llama Cristian, un gran nombre, claramente. Y le da una impronta más a lo que es la escena. Así que la semana que viene les voy a estar contando todo lo que fueron las presentaciones de Indias Raíces en la costa. Así que, gente, si tienen ganas, nos vemos ahí en el Festival de Rock de Mar del Tuyú. Suena Indias Raíces haciendo Esclavo de mi Sinceridad, última del viernes. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nada, ponele onda, boludo. www.pasaronda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al paso. Pegaste a mí, qué mal que canto, loco, les doy, perdonen, gente, perdonen, pero una persona que le gusta tanto la música como a mí no puede evitar cantar, por más que cante mal, así que perdón. Por eso se inventaron las bañaderas, ¿no? Claro, igual te diste cuenta de una cosa, en los baños hay más acústica. Es por la lluvia, te ha sonido vinilo la lluvia encima, ¿viste? Claro, estás grabando un vinilo en vivo mientras te estás lavando las partes. Bueno, primera fecha del sábado, Guillermina en este caso siendo testigos y Sal en una fecha más que interesante. Muy linda fechita, como hablábamos antes, ¿no? Exactamente, van a estar tocando lo que es Momo Rock, esto queda en Rosas 9252, en la localidad de La Ferrer, y van a estar tocando los muchachos de Guillermina junto con Cielo Raso, que ya la nombramos en la fecha del viernes, y la gente de Apolo. Evidentemente los muchachos de Cielo Raso no van a parar para grabar, o por lo menos no van a dejar de tocar. Salvo que vayan a sacar un CD en vivo y que estén sacando temas así de lo que van haciendo. Están practicando los temas nuevos. ¿Temas nuevos? ¿Sabes que no? Por lo menos el día que yo fui, no. Los dos días que yo fui, no presentaron temas nuevos. No escuché nada que hayan presentado un tema nuevo, nada por el estilo, por eso digo. No están presentando temas nuevos, pero bueno, siguen tocando y siguen girando. Están en Buenos Aires, como decía antes, para mí están haciendo el disco acá mismo. Y va a estar tocando la Guillermina, banda del oeste, que en su momento la nombrábamos como una de las bandas que me parecía a mí que por lo menos iba a dar el salto Guillermina con este disco que sacaron este año. Sí, pero como que en este disco me parece que se quedaron un poco, se aflojaron a como venían. Venían con otro impulso y como que les hicieron un poquitito más tranquilos. Cambiaron un poco la impronta, se fueron para otro lado, más por ahí más pop, podemos decir, ¿no? Ponele. Sí, ponele, más tranquilón. Más tranquilón, pero lo que sí sabemos es que es una gran banda en vivo, suenan de puta madre. Y podés ir ahí a nuestra primera fecha del sábado a escucharlos, por ejemplo, en este caso haciendo Testigos y Sal. Primero, la clave es escucharse y defenderse del veneno. Canalizar la pena, rompiendo la frontera. Saber dónde correr cuando suene la sirena. Violenta, es la maldad en la tormenta. Reprimen y sus máquinas se llevan nuestra selva. Alerta, estén donde estén. Solo déjense guiar si por la fuerza del bien. Hay que salir a resistir, hay que guardar el aire. Hay que entregarse a combatir y sin confiar en nadie. Flashes, se escuchan tiros. La realidad está en las calles, no existen libros. Solo vampiros azules, misiles civiles me aturden. Desencadenan el desorden, se cubren con nuestro cuerpo de las balas. Ahora miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. ¿De dónde viene el conflicto? ¿De la ciudad o del político? ¿De la maldad que guardan en los chicos? Se levantan a ver. no lo entendés. Te arrebatan plata, ellos te matan por estrés. Nacés, vivís, corres, volás, salís, zafás, perdés ganas. Amás, sufrís, matás, seguís y no dormís en paz. Definen tu verdad. Lo que suena en nuestra agenda es Illuminati, en este caso junto con nada más ni nada menos que la voz de los Cafres, Guillermo Boneto. Otra de esas bandas que decíamos antes que se fueron perdiendo, diluyendo, ¿me entiendes? Sí, creo que... Es difícil, ¿no?, que mantenerse. Creo que van cambiando los movimientos. Igual les está yendo muy bien a los chicos de Illuminati. Realmente tienen una propuesta más que interesante. Yo me acuerdo haber conocido a uno de ellos de casualidad trabajando y lo vi con rastas y bueno, una persona ve a alguien con rastas y yo me pongo a hablar de música, claramente. Por lo menos antes, ahora no sé si tanto. Me hiciste acordar el tema de la mano de Filippi, el del rasta. No, yo me refería igualmente a los Cafres, que las bandas se fueron diluyendo, ¿no? Ah, Illuminati. Ah, bueno, sí, claramente. Los Cafres, creo que sufrieron mucho la ida de Thomas Pearson. Creo que los mató eso. Para mí los mató no renovarse, sino mantenerse en el estilo que venían haciendo. La cosa es que Illuminati va a estar tocando en lo que es el Festival Mochila 2013, que se va a estar haciendo en el Centro Cultural Matienzo, que queda justamente en dónde va a ser, en la calle Matienzo, obviamente, 2224, desde las 10 de la noche este sábado. Una banda que es como decía antes, ¿no?, viene pregonando por lo que es el hip hop, que de a poquito va ganando un lugar en la escena más importante, ¿no? Creo que hace un año, dos años atrás, nadie hablaba de hip hop. No, como que pasó el momento, ya así al principio en los 2000, cuando a principios de los 2000, ¿no?, cuando estaba en la época del Invig y eso, que se empezaba a augurear un poco el tema del hip hop, pero después se frenó y se fue perdiendo eso. Sí, igual creo que hay mucho más under de hip hop hoy, hay muchísimo under de hip hop. Sí, siempre fue una movida under, ¿no? Pero sí, pero se hizo como más masivo, me parece, en este punto. Lo que puede llegar a pasar es que aumente esta masividad, como también no. Mientras tanto, Ventanas al Mañana, Illuminati. Escuchando a la banda de Mercedes, la gente de Seis Luces, en este caso haciendo El Abismo del Tiempo. Es una banda que hemos conocido hace un tiempo atrás, han venido desde Mercedes especialmente a pasar la onda hasta Ituzaingó los chicos, y después surgió una visita al Marquí con los chicos. Muy bien, esos viajes que hacen las bandas, ¿no?, que no es que vamos nosotros a verlos, sino que las bandas vienen. Exacto, y aparte un rock muy poderoso. Me acuerdo que había sido el show, había sido pero muy blusero. El show de los chicos en el Marqués había estado muy, pero muy bueno. Una banda que, como estamos hablando de un fin de semana largo, creo que da para ir a Mercedes. Yo creo que en un momento me da una escapada a Mercedes, porque lo vengo nombrando mucho. Estaría, ¿no? En un Mercedes también. Bueno, ¿por qué no? No sé si tanto, pero aunque sea un 11-14 me conformo. Todo pues es un Mercedes también. Después es un micro, después generalmente son Mercedes. Exactamente. Bueno, la cosa es que van a estar tocando en sus pagos, van a estar en lo que es Chino Bar. Así que como es fin de semana largo, estamos tirando algunas datas de donde te puedes ir a ver una banda y pasar un día diferente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Chino Bar queda en calle 2 y 107. Va a estar tocando también la gente de Turbo Monja. Me llamó mucho la atención el nombre, honestamente, de esta banda. Turbo Monja. ¿Se parece la monja voladora con un turbo? Es una monja rapidita, se te digo, ¿vale? Y viste, tiene mala fama, ¿no? Digamos que todo aquel que ha ido a la secundaria en algún momento se comentaba que el colegio de monja volaban. Dicen, ¿no? Eran las peorcitas, eran como que no, y de ahí salían directamente a la calle. Ya, colegio de monjas, decían. Y es como que le metían un plus, ¿no? A la cosa. Bueno, en lo mismo el tiempo es el tema que suena. Y si querés ir a ver a Seis Luces, te haces el viajecito a Mercedes y te pasas un sábado diferente, ¿por qué no? Las historias del pasado, desconectarme un rato, porque ya me estoy cansando. Veo fuego en todas partes, yo también me estoy quemando, por eso quiero escribir esta canción. ¿Cómo olvidar esa infancia tan movida? Entre el fútbol y las mudanzas, mi familia estaba prendida. Los asados del domingo, las charlas del mismo día, eso siempre quedará en mi corazón. ¿Cómo borrar ese año que me fui? Hacia otras tierras no era lo que yo creí, pero... ¿Y si te quedas en Buenos Aires este fin de semana? Sos de la gente que... En la mayoría de los casos, por lo menos en los que me encuentro en la mayoría de los casos, no puede viajar. Bueno, te tiramos una en Hurlingham, en zona oeste. Me hace acordar que le mando un gran saludo a Dorita, compañera allá del laburo, y también a todos los chicos del laburo que me hacen siempre el aguante para que yo esté aquí hoy charlando con ustedes una vez más, lo cual me hace extremadamente feliz. En Hurlingham va a estar tocando esta banda que está sonando, que es Quimera del Sueño. Muy linda banda, un rock and rollcito muy lindo, ¿no? Muy interesante, como para... empezar a bailar después, ¿no? Como es una pre. Como para hacer una previa, ¿no? Para ir entonándote, estás medio roto, vas moviendo el cuerpo de a poquito, decís, ah, movés la cabeza para un lado, para el otro, decís, ah, esto juega, loco. Y después rompemos la noche. La cosa es que va a estar tocando también la gente de Irresponsables, junto con ellos, en el mítico galpón de Hurlingham, en Roca 1271, desde las 10 y media de la noche. Es como que vos decís, Hurlingham es el galpón. Sí, ¿no? Igual me quedé pensando, 10:30 de la noche, ¿no es como muy temprano las cosas por un sábado que está tan entre el medio, digamos, de fin de semana largo? Sí, pero todos sabemos que a las 10:30 no arranca ni en pedo. Pero por lo menos 12:30 tiene que arrancar todo, porque el fin de semana da para que puedas explayarte. También la gente de fin de semana largo sale más... diferente sale la gente, no se revienta tanto por ahí. No, pero no me refiero al tema reviente, pero sino que tan temprano es como que después... te queda un hueco, ¿no? Para seguirla. Claro, esa es la complicación. Y convengamos que el galpón no es un lugar como para quedarte toda la noche. No, bueno, eso sí, eso es verdad. A menos que quieras quedarte a tomar algo tranquilo, pero es raro. Sí, es un lugar bastante tranquilo. Es muy tranquilo. Más allá de las bandas, ¿no? Que creo que está apuntado a eso y lo bien que está y el tiempo que hace, así que está por algo debe ser. Mal no le va con esa fórmula, por lo menos. La cosa es que va a estar sonando Quimera del Sueño. En este caso los escuchás haciendo Recordando. Y por ahí te vas imaginando la noche de tu sábado. Bueno, vos podés creer, este tema da la casualidad que justo una de las preguntas que les hice a los chicos en el programa de Ideas en el Estudio tiene que ver con esto, calma, no pensar te hará encontrar la calma, dicen una parte de este tema. Y bueno, una de las preguntas que todavía no se pueden ver, pero sí podés ver un anticipo, es en lo que va a estar en Ideas en el Estudio. Así que ya les dije, se van a tener que esperar una semanita más, loco. Estamos mandando un anticipo más, ahora un anticipo extra, es decir, como un bonus track del anticipo, pero calma, gente. Exacto, exacto, no pensar, no pensar en un punto está bien y bueno, en otro no tanto, ¿no? Realmente. La cosa es que Lucas Sativa sigue sonando, presentando Blanco a pleno, y este fin de semana largo se van viernes y sábado para Mar del Plata, van a estar tocando en Casa Rock, otra vez, porque estuvieron en el verano, sí, pues ya terminó el verano. Estamos en otoño. Estamos en otoño, gente. Disfrutemos el otoño ahora, de la mano de Pasar la Onda. Exactamente, y si no querés pasarla con nosotros, que vamos a estar en Mar del Tuyú, puedes irte a Mar del Plata, a la ciudad feliz, a esa hermosa, hermosa ciudad que es Mar del Plata, y ver a los chicos de Lucas Sativa junto con Cianuro Buda y Tony Antrilli. Me encantó el nombre porque tenían una jugarreta ahí con las T. Me encantó. Me gustó más el Cianuro Buda. Es como que te da la calma un cianuro, sí, y no te levantás más después. Sí, calma, definitivamente. La cosa es que esta es nuestra última fecha para lo que es el sábado en Mar del Plata, Lucas Sativa, y también en Ideas en el Estudio del Adelanto. El jueves que viene sale completito. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Verás caer, ponele, ¿no? Ponele que sea esa la onda, ¿no? Me parece que no es el hecho de, bueno, me vas a ver caer nunca. Sí, está bien el tema de la autoestima, pero me parece que centrarse solo en la persona y en la venganza, ¿no? Como en algún punto, está bueno. Me gustaría ver qué es lo que trae, con qué nos quiere sorprender. Estamos hablando de C4, ¿no? Sí, quiero ver qué es lo que trae, ¿no? ¿Qué es lo que tiene para mostrar C4 como la nueva super banda del reggae? No, creo que super banda del reggae. Super banda, para mí el concepto de super banda se aplica a un junte de muchos grosos, super banda, ¿no? O, sí, por lo menos de buenos músicos. Bueno, este tiene buenos músicos, no recuerdo ahora quiénes son ni en pedo, pero. Para evitar la otra pregunta, ¿no? Claro, ya me anticipo. ¿Cuáles? Porque nunca me verás caer, no, pero. Claro, era anticipándome ahí. No, sé que el cantante es de Resistencia. Sabemos que es Luis Alfa, ¿no? Sí, le dicen Alfa. Sí, y Luis creo que también, Luisito. También. Bueno, la cosa es que C4 va a estar presentándose en el Camino Bar este domingo desde las 23 horas porque la joda sigue el fin de semana. Esto es muy largo este fin de semana, gente. La verdad, hacemos lo que podemos. Sí, les vamos a pasar la onda, por lo menos de lugares para dónde ir este fin de semana. La agenda cumple ese objetivo. La cosa es que el Camino Bar queda en Juan Manuel de Rosas 399, ahí a 4 cuadritas de lo que es Alberdi General Paz, del otro lado para los que son de Capital. Desde las 11 de la noche vamos a poder estar escuchando a C4, la nueva banda de Luis Alfa, que tiene te deja ahí entreabierto como para decir, bueno, a ver qué está haciendo Luis. Claro, ¿qué es lo que tiene para sorprender, no? Venía bien, con Resistencia, el último sí, Resistencia se cayó, y ahora, ¿con qué quieres remontar? Y también está por el otro lado Resistencia, ¿no? Claro. La banda original sin Luis Alfa. Sí, con el cantante de Sin Semilla, ¿verdad? Puede ser, no, Sin Semilla canta muy seguido con Luis Alfa, la veo difícil esa yunta. Es verdad, ¿cómo voy a meter los quilombos solo? Antes salí bien y ahora como un boludo me embarré solo. Me tiré el salvavidas. Me tiré de la pileta como Charlie García, el octavo piso al barro. Qué huevos hay que tener para hacer eso. Nunca me verás caer, a Charlie sí lo vimos. Nunca me verás caer. Yeah. vamos a hacer saltar la banca más de una vez, me parece. No, están tocando más seguido los chicos. Esto es Falto de Asfalto, de los chicos de Salta la Banca. Yo ya me estaba haciendo para el casino, como dijiste al principio. Yo me estaba yendo de una, hipódromo, me tomo el 34, que es Juan B. Justo. Al toque encima. Me vuelvo así con una caja llena de plata directamente. Vamos ya, corté el programa y vamos. No, la caja de fósforo, empecemos del tamaño de la caja, pero bueno. Ah, bueno, no, me cortaste la ilusión. Bueno, ¿seguimos haciendo pasar la onda del programa? ¿Vos qué decís? Sí, mejor no nos vayamos nada de casa. No, por favor. Bueno, pues sí, depende. Podemos tener un golpe de suerte, quién sabe, ¿no? La cosa es que Salta la Banca va a estar tocando lo que es el XLR. Le dijimos que se venían con todo. Y parece que también Salta la Banca sale al ruedo un poco más, ¿no? Se están abriendo a ir a tocar. Está moviéndose un poco más, ¿no? Venían entrando bastante seguido en lo que es Capital. Claro, exactamente. Justamente están empezando a abrir un poquito el espectro. Decir, bueno, a ver hasta dónde vamos, ¿no? Porque es una banda que salió rompiéndola hace muy poco tiempo, que pegaron el golpe. Que también estuvieron cerca de estar en Ideas del Estudio. De hecho, sea de paso, quién sabe. No les cerraron la puerta a nadie, ¿no? Obvio que no. La cosa es que Salta la Banca va a estar tocando en el XLR Club desde las 19 horas y podés escuchar a esta banda que acaba de hacer un nuevo EP llamado Copla, ¿no? Que es justamente dedicado a Luciano Arruga, ¿no? Importante mantener la memoria, los chicos lo hacen y la verdad me parece genial. ¿Suena? Salta la Banca haciendo Falto de Asfalto. Nos queda una más de Agenda y después queda muchísimo más la cobertura de Holy Pibi en Maquena. Nos queda lo nuevo de Escape 99%. Nos quedan las noticias, nos queda hasta donde no la tenías. Música. Pero morirme en Argentina, así dice Bulldog en Los Nuevos Hijos del Rock, y yo lo comparto eso. Una banda que tengo mucha ganas de ver, me dejaron muy cebado el verano metiéndome Bulldog en la cabeza, taladrándome, martillándome con un celular que tenía. Mientras nada, Bulldog me pegaban con el teléfono, más o menos. Bueno, tenía una actitud media Bulldog. Sí, o yo estaba así medio mal en ese momento, pero precio seguido, así fue todos los días, todo momento. Después de seguir, yo tengo un mal también. Bueno, eso no es cuestionable en lo absoluto, honestamente. La cosa es que Bulldog es una banda que va a estar sonando este domingo en nuestra última fecha de lo que es la agenda, nada más ni nada menos que con carajo, ¿no? Dos bandas, en realidad, no sé si podemos decirle que son similares, ¿no? Porque carajo no es tan punk, es otra cosa, ¿no? Que Bulldog. No es una noche de punk rock. Tenés como una banda de punk rock más tirando el punk y otra más tirando el rock. Claro, es claramente de punk rock, de las dos juntas más que nunca, ¿no? Claro, los dos caminos enfrentados, digamos, del punk rock. Y más, lo importante de todo esto es que más allá de ir a la fiesta clandestina que se va a estar haciendo allí en grupo desde las 21 horas, el próximo jueves vas a poder escuchar la cobertura, porque te vas a ir para allá, Nachito. Sí, vamos a estar cubriendo lo que es Capital Federal, así vamos ampliando el espectro de cobertura de Radio Pasa la Onda. Nos vamos expandiendo. Vamos, estamos en expansión, de a poco nos vamos yendo y nos vamos agrandando y vamos hasta que curramos un cristal en la Antártida de los pingüinos. Exactamente, bueno, una banda excelente, hacen ska para perder el frío los chicos de los pingüinos. No, mentira, no tengo la más puta idea, existe una banda, ¿existirá? ¿Te imaginas un pingüino cuadrado blanco y negro? Imagina que te caes un pingüino así. Sí, uno hacía cuadrille. Claro. Sí, como bandera cuadro. Bueno, puede ser, gente. Lo que también puede ser es que siga sonando la gente de Bulldog en la última de la agenda. Fiesta clandestina este domingo. Nachito va a estar por allá cubriendo carajo y Bulldog. Creo que hemos pasado una onda interesante, ¿no? Tenemos un par de opciones. Así que bueno, esto después queda en vos. Manejalo vos, con el viento, como te guste, como sea, a tu manera. Sigue sonando Bulldog y queda mucho más para pasar la onda. Así que quédate. ¿Qué más tenés que hacer? Porque ha nacido una nueva raza, son ustedes los nuevos hijos del rock. Empezó la casa de brujas, de turno está el rock. Buscan cabezas que sean fáciles de clavar en la estaca del señor. Será de nuestros hijos, hace un tiempo largo les venimos hablando de esta banda, ¿no? Esto que está sonando es Holy Peavy. Venimos con música, creo que venimos enfocados en cuanto a lo musical. ¿Enfocados a qué te referís? Enfocados en el sentido de que venimos siguiendo una pista de sonidos diferentes, por lo menos en los últimos dos temas y con este. Por ejemplo, venimos de Foo Fighters haciendo Dear Rosemary y antes sonaba Molotov haciendo Perro Negro, un gran tema que bien rockero, y ahora nos vamos a otro mambo como es, en este caso, un reggae más llevado al jazz. Una especie de... Hola. Una especie de... Una especie de... Solamente. No solo del jazz quieto, ¿no? Por ahí de apreciación. Creo que, bueno, les voy a estar contando un poquitito de lo que fue la presentación de esta banda, que después de un tiempo largo me hice el viajecito a Palermo, a lo que es Maquena, y me encontré con el show de los chicos de Holy Peavy, banda de Lanús, que probablemente pueda ser parte de Ideas en Estudio. Estamos ahí, vio, esto sigue, esto no se detiene. Y si viene una que si sale, sale, vos sabés, negrito, si sale esa, acá no nos para nadie. Así que con eso salimos re bien parados, ¿no? Totalmente, totalmente. Ponele igual, ponele, ponele. La cosa es que este domingo estuvo tocando la gente de Holy Peavy en lo que es Maquena. La verdad, yo la última vez que había visto a la banda había sido en un Luna Park, cuando tocaron junto con los Wailers. Ya es una banda que desde el primer momento que llegó a mi vida me dijo algo diferente, ¿no? Un reggae más apuntado a como se podría decirle, más internacional en un punto. Y los viste en su casa, podemos decir, ¿no? Como es Maquena, que tocan siempre ahí. Es como que sí, sí, es la casa de los chicos Maquena, ¿no? Porque, y aparte, a ver, hubo, para el que no conoce Maquena, les cuento un poquitito cómo es el lugar. El lugar, entras y tenés un salón, y arriba, como si fuera un coliseo, de alguna manera, tenés como unas barandas, ¿no? Digamos, unos balcones, y arriba, de frente, uno ve el escenario, y está subido a unos 3 metros de altura, aproximadamente. Todo alto, ¿no? Como que los mirás arriba. Alto. Yo creo que hay un concepto diferente en cuanto a lo que es el lugar, que es Maquena, ¿no? El concepto es que la música o la banda en sí no es la atracción principal del lugar. ¿La atracción es la barra, decís vos? No, tampoco. ¿La de frente? La atracción a la vista es la barra, pero cuando ves los precios decís, me voy a sentar por allá. ¿La atracción es el agua del baño, decís vos? Esa canilla sagrada. Que tienen una acústica, les digo, el baño ese. No, mentira. Tiene fanpage en el Facebook y toda la carilla de eso. La gente adora ir a tomar, a beber agua a lo que es Maquena. Bueno, estamos hablando de Palermo, ¿no? Todos sabemos el costo de vida que lleva Palermo. Pero lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando es el hecho de que está todo apuntado a como que la banda no sea la principal atracción del lugar, sino que también la comodidad, la comida. De otra manera está apuntada, ¿no? La cosa. Y allí, en ese contexto, se ve que los chicos de Holy Peavy se sienten muy cómodos, porque también creo que en cuanto a lo que fue la performance, denotaron una simpleza para tocar, ¿no? Una simpleza de cumplir con un rol, de tocar una hora por reloj, prácticamente, como un número, como si estuvieras en Las Vegas, ponele. Como una especie de restaurante cena show, así, que la banda es lo que tenés ahí arriba, pero que lo que no es lo primero que te llama la atención, ¿no? ¿También es una comida para la banda eso? Que no tiene la presión de todas las miradas de la gente al mismo nivel, ¿no? Que lo está viendo, estar abajo es más complicado para nosotros. Sí, yo creo que de un punto puede llegar a ayudar, pero no creo que sea el objetivo. Ahora, a todo esto, ¿cómo se planta la banda ante esto, no? Bueno, musicalmente, creo que sin palabras, honestamente, porque tocan, son sesionistas. Es otra forma de sentir la música, ¿no? Como lo que se dejan llevar, que es más todo, ¿cómo se llama? Me sale la palabra, se me ha perdido la palabrita. La que se van mezclando las cosas, que van improvisando en el momento. Más zapada, ¿no? Claro. Bien, no es tan zapada en sí. Hay un producto que está laburado y a pleno no es improvisación, pero sí está basado en laburo. Previo está basado mucho en la improvisación. Recién escuchábamos este tema que era On Shine y escuchábamos ese saxo muy, muy presente, muy, muy vivaz. podemos decirlo de alguna manera, y que es parte estable de la formación, completamente estable, lo cual le da un tenor más yacero, como decíamos antes. Después también está lo que es el teclado, que da ese groove, podemos decirle groove de alguna manera, de los 90, ¿no? Aquel sonido medio modernoso en un punto, y bueno, y lo que es las violas juegan mucho entre los dos violeros, juegan, se divierten tocando y el funky lo aportan las violas. Claro, pues yo puesto justamente te decía el tema de que sentir menor presión, ¿no? Como decís, más libre, más tranquilo quizás a la hora de tocar. Es muy probable que sea así, y como que yo lo que noté en cuanto a lo que son los ritmos o los tempos, más que nada de lo que son los temas, fue que están llevados más al palo, son tan acelerados los tempos de lo que es por lo menos el CD. También creo que tiene que ver con justamente el laburo que hacen, el laburo de producirlo mucho, de tocarlo mucho el disco, y en eso mismo laburo es cuando, como decís vos bien, se presta más a la zapada, digamos. Claro, y el momento queda mucho más lindo, ¿eh? Porque te pinta más la atracción, ¿no? Del intentar bailar, moverte más armoniosamente con la música. Y les soy sincero, había 4 o 5 personas, 7 personas que estaban bailando por lo menos en la parte de abajo, porque eso es lo que tiene Maquena, ¿no? El hecho de la diferenciación de que arriba no podés ir, salvo que seas un VIP o... Claro, un VIP. Como todos nosotros siempre somos clase baja, estamos ahí. Clase baja, exactamente. Y arrodillados encima, nos decimos. Bueno, tratamos de evitar esa situación, hay veces que no queda otra. Si te gusta el durazno, dicen. Estamos en Semana Santa, no hablemos de esas cosas. Mejor no hablar de ese tipo de cosas. Lo que sí les puedo afirmar es que Holy Pibe es una de esas bandas que realmente vale la pena ir a ver y escuchar y llevar, dejarse llevar por lo que proponen en escena. Ahora van a estar tocando el 19 de abril en lo que es Niceto, así que ya un show propio como para disfrutarlo de otra manera también. Se mueven de su casa casi 2 cuadras más o menos. Un poquito, y lo loco es que los chicos son de la luz. Claro, es rarísimo. Esa parte que no entiendo de Holy Pibe. Sí, sumieron en un lugar que me parece que el reggae hace mella, el reggae más elaborado, me parece. Un poco más hipón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, como que se sintieron identificados con ese lugar y realmente puedo decir que sonaron de puta madre, así que se los recomiendo a todos un domingo que vayan a tocar ahí, porque seguramente van a volver a tocar en Maquena un domingo. Yo la verdad que se los recomiendo de pura cepa. Gente, seguimos escuchando ahora a Holy Pibe haciendo Listen White Souls. Con este tema cerraron su performance y así se cierra la cobertura de Holy Pibe en Maquena Bar. Listen to the music in the air. Never stops, run through your veins. Let it time attention bubbles on. Then you start, we're mistaken. But just like that, nothing was ever first. Squash during magic time, we every dancing. Start today, this life's written by you. Say, let's get connected right now. Just let me show you. Get connected right now. We'll be right back. You right now, just let me show you. Just get connected right now. Disfrutando una vez más de cambiar el micrófono a gusto para buscar diferentes ángulos para hablar y divertirme, que básicamente es la idea de hacer todo esto que se llama pasar la onda, ¿no? Sí, la verdad, pero sacate el micrófono abajo de la axila, porque después le queda feo olor. Pero sí, me baneo, me puse desodorante, me ginecé todo. Bueno, la cosa es que estamos pasando a una siguiente sección. Estamos en nuestro capítulo 146, gente. Queremos agradecer una vez más a la gente que se va comunicando a través de lo que es nuestro Face, porque es mucha gente, hay mucha gente que se va agregando. Y no te digo una WhatsApp de así decir, fa, como decimos siempre, boludeando el hecho de no me dejan pasar por la calle. Pero no, hay mucha gente que realmente se está copando. Serán 1000 por día. No, bueno, unos 1000 sería bueno. No chamulla, pibe, no se puede agregar el Facebook y ya me manda mail, ¿viste? Se automandaba, ¿viste? A él, al mismo. Sugería a mí, bueno, no importa. La cosa es que vamos a estar pasando una próxima sección y les agradecemos que estén del otro lado, porque te va llenando, básicamente, el hecho de saber que uno hace algo y a la otra persona le llega. De la manera que sea que le llegue, y si se quiere comunicar o si no se quiere comunicar, eso es algo que respetamos claramente, como también así a los artistas, digamos, del mainstream, y los respetamos, pero también opinamos un poco. Sí, el respeto tiene que ser mutuo entre todos, con el mainstream, lo del mainstream con los demás también. Bueno, hay una banda, hace muy poquito charlaba justamente de este tema, del hecho de compartir con los demás, de las bandas grandes, del compromiso de las bandas grandes hacia también lo que es el under. Alguien que no, por ahí en este caso, podemos decir que no fue muy agradecido o muy compañero de alguna manera, fue el señor Andrés Ciro Martínez, ex cantante de Los Piojos. Actual cantante de Ciro y Los Persas. Exactamente, porque es la banda, ¿no? No es Ciro, es Ciro y Los Persas. No se olviden de Los Perchas, como dijo... Es como un Sandro y Los de Fuego, ¿no? El principal sigue siendo él igual. Exactamente, el billete, el más grande, se lo lleva a él. Pero, bueno, también ha sabido elaborar una carrera. Y más que importante también la de Ciro, porque podemos decir que hubo un momento de Ciro realmente muy importante en el cual lo hizo referente de la música. El tema es que, la música nacional por lo menos, el tema es que estuvo declarando un poquitito Ciro y dijo, entre otras cosas, por ejemplo, que la gente de Agapornis y Tan Biónica no están haciendo las cosas del todo como les parece a él, por lo menos, ¿no? Es como que dijo que en la escena del rock hay muchas cumbias, reggaetón, y que ve músicos famosos, rockeros, haciendo cumbia, como Calamaro, a otro quien atendió por una vieja rencilla, ¿no? Hay algo más, algo oculto, ¿no? Ahí en el arcón de los recuerdos. ¿Pollera? Señor ¿Pollera? Andrés Ciro Martínez. ¿Qué? ¿Pollera? ¿Decís que hay una pollera que está ahí? Un pelo. ¿Así? ¿Así? Ahora contemos. Te cuento un poquito. Es un poco el momento real. Metemos el intruso sin el rock. No, la cosa es que, bueno, hace un tiempo se sabe de la relación que tenía Ciro, Andrés Ciro Martínez, junto con Julieta Cardinale, que luego terminó siendo la mujer de Andrés, pero Calamari. Calamaro, perdón. ¿Habrá estado esperando este momento para que salga así este viejo rencor? Que se separen Calamaro y Julieta Cardinale, me ven, hombre. Pero hace un rato largo ya que se separaron. Le pintó ahora, porque creo que en algún punto también me parece que se lo está atacando a Ciro. Como que se sintió un poco zarpado, ¿no? Me parece, como que dijo, bueno, pará, si todo el mundo me está pegando a mí, yo también voy a tirar un par de palos. Y también le pegó a Chano Moreno, Charpenter. Chano Moreno, Charpenter. El cantante de Tan Biónica, que decía que, bueno, básicamente en realidad hay cosas en las que yo estoy de acuerdo en un poco. Él decía sobre Tan Biónica, no me provocó algo como para decir, voy a agarrar su disco y sentarme a escucharlo. No es rock, él lo ve más como pop. Le gusta mucho No Te Va a Gustar, dijo también que le parecía una de esas bandas que realmente es seria, que es estudiosa y que por... Hay muchas bandas que se preocupan mucho más por la estética o por ser famosos en vez de querer hacer arte. Ojo, en un punto hay cosas con las cuales yo estoy un poco de acuerdo con Ciro. Hay cosas con las que estoy de acuerdo, pero hay cosas con las que si estuviste rondando ahí medio como a los besitos por atrás, ¿no? Así cruzándote con la fama, tampoco podés ser de mucho el superior, ¿no? Claro, no sos ningún santo de devoción tampoco, porque bueno, también estuvo con Julieta Cardinale y rozando ahí con la fama, digamos, la farándula, así que bueno, es el precio también en un punto. Y si te gusta así merodear en la zona, el ambiente, tampoco podés, te quejes mucho, ¿no? Si no tenés el culo limpio. Si te gusta el durazno. la gente de Paramore, banda que se ha hecho famosa básicamente, o mega famosa, podemos decir en algún punto, del lado de la mano de la saga Crepúsculo. Ah, mira, no sabía que venía desde ahí. Por lo menos es lo que lo llevó a una gran, gran masividad. Yo puedo decir una cosa, hay un tema de esta banda que se llama Now, o sea, ahora, que hoy me provocó una lágrima. ¿Qué pasó? ¿Te caíste escuchándolo? ¿Te lastimaste la rodilla? Me emocioné. No, la rodilla la tengo lastimada del fútbol. Eso es otra cosa. Ah, pensé que te había lastimado y dije, bueno, y se puso a llorar, claro, es mío. No, me tocó el sentimiento, sí, tengo que admitirlo, soy humano, a veces también se me puede escapar una lágrima, aunque el rock lo vea como un careta. Bueno, el rock también llora a veces, ha pasado lamentablemente. La cosa es que Paramore va a estar sacando un nuevo disco y anunció ahora un nuevo formato de escuchar los 90 segundos primeros de cada tema. Y como les decía antes, hay un video que se llama Now, que justamente es algo muy emotivo. Realmente me parece que Paramore es una de esas bandas que yo, a partir de este momento, voy a empezar a prestar atención. Habría que ver, la verdad es una banda que no tengo escuchado nada, prácticamente, salvo el tema de este Now de que estamos hablando y este que estuve escuchando el día de hoy. Que la verdad hace, por lo menos a mí, interesarme lo que va a ser este nuevo material que va a estar saliendo el 10 de abril. Y vamos a poder también tenerlos en nuestro país, porque en julio van a estar tocando en el Estadio Malvinas Argentinas, lo cual me hace pensar en una posible cobertura. Todo puede ser, ¿no? Así es, la cosa es que este nuevo tema que estamos escuchando es Still Into You. Banda para tener en cuenta, Paramore, si no la conoces, si ya la conoces y estás diciendo qué boludo este pibe no conocía Paramore, bueno, sí, convengamos que todo el mundo no conoce todo, para eso estamos acá. Mouth, así se llama este tema, y si lo traducimos al castellano tiene muchísimo que ver con la noticia que les vamos a contar. Mi gran bocota. Así es como dijeron los hermanos Gallagher cuando todavía eran Oasis. Todo el mundo sabe que está esta famosa pelea entre ellos dos, entre Liam y Noel. Y bueno, siempre una vez por mes, una vez cada dos meses nos regalan alguna perlita de lo cual hacernos regocijar con este tipo de cosas que en realidad no tiene nada de bueno, o por ahí es una estrategia. No sabemos bien cómo, pero la cosa es que es divertido. ¿Qué le vamos a decir, gente? La verdad, ¿qué más divertido que la pelea entre hermanos? No sigan. No, si uno se caga de risa, loco. Seamos honestos, sacate la careta, loco. Bueno, la cosa es que estuvo tocando Noel Gallagher en un evento solidario, lo cual me parece perfecto, que estuvieron recaudando fondos para la lucha contra el cáncer. Y allí se produjo un encuentro entre Noel Gallagher y Damon Albarn, que es quien supo hacer de Gorillaz la banda muy importante que hoy es, y toda esa cantidad de cosas que ha hecho este muchacho Damon Albarn, pero estaban medio peleados en su momento, lo cual le dejó el piecito, se le dejó ahí picando a su hermano Liam, que no la dudó. Tenía algo que decir, no, siempre se lo dio y dijo: estos hijos de puta se juntan, salgo a hablar, acá, cámara. Acá, por favor, estoy yo también, ¿no? Que no sea noticia solo mi hermano. ¿Qué dijo Liam? No sé qué es peor, si chupetear champán con un criminal de guerra o haberle hecho las voces de fondo a Blue. Esto, refiriéndose vía Twitter al brindis que Noel, su hermano, hicieron en el 97 con Tony Blair. Claramente comparándolo que sos un traidor, le dijo. Hay una bronquita, ¿no? Como que le quedó un grito grande. Quizás no le hubiera invitado al brindis a él, no sabemos bien por qué. Por ahí no chocó la copa con él, ya estaban medio peleados y dijo, nada, cómo no. Por algo se acordó de esto, ¿no? Por algo lo sacó así de una. Y bueno, pero creo que también como personas hay cosas que vos ves de otra persona que no te gustan y en el momento por ahí por no bardear, no pelear, no las decís. Y bueno, no está bueno que haga esto como para llamar la atención. Honestamente no está bueno. Si lo terminás diciendo, qué bocón que sos. Lo terminás sacando los trapitos al sol en la familia, no. Bueno, depende. Tan mal no les está yendo a ellos. ¿La están juntando o la están juntando? Y que los dos tienen una boca muy grande, eso es seguro. Esta voz, le contamos que se trata de Fred Durst, el cantante de Limp Bizkit, que este año vuelven con nuevo disco llamado Stampede of the Disco Elephants, noticia que les hemos contado hace un tiempo, que justamente era el primer disco que sacaban ya después de la salida de DJ Little. Exactamente, después del último CD con Cobra, que no tuvo el impacto que esperaban, me parece, ¿no? Sí, de hecho este disco fue anunciado como algo no comercial de Limp Bizkit. Claro. Como el verdadero Limp Bizkit, fuera del comercial. ¿En qué es eso? ¿Qué cosa? ¿What? No se relaciona, boludo, con las bandas en inglés de allá. Ahora que dije boludo me acordé, me dijeron que digo mucho boludo, así que voy a dejar de decir boludo. ¿Qué boludo, boludo? Es una boludez. No digas boludez, boludo. Bueno, boludo. qué boludez, loco. Bueno, la cosa es que seguimos boludeando. Este es nuestro programa, ya saben cómo somos. Y si no saben, está bueno que se enteren. No lo podemos evitar. La cordura no es algo que nos caracterice todo el tiempo, ¿no? Tenemos algo de cordura, pero a veces se escapa y vamos al pasto, nos arranqueamos así. Es nuestra boludez. Exacto, nuestra boludez crónica, la cual nos hacemos cargo y amamos también, como cualquier otro que podría tenerla. La cosa es que en la previa del lanzamiento a este disco se está mostrando este tema que estamos escuchando, que se llama Ready to Go, que está hecho justamente con el rapero Lil Wayne. En este caso, buscando una vueltita más, ¿no? Sumemos un poquito, ¿eh? Vos que estás pegándola bien, dale, vení. Vení. Contate algo acá, decí algo acá, está el micrófono apagado. Rapía, y el chaval empezaba a hablar, le decía, no, porque yo, ¿qué esto? ¿Qué lo otro? Y sí, así, sigo rapeando todo el tiempo porque es mi estilo de vida. Ya está, listo, tengo para el tema suficiente. Vamos, dale, vamos con eso. Ready to go, dicen los muchachos, ¿no? Así se llama este tema. Y esto encuentra el marco de una nueva gira que van a estar haciendo para presentar, obviamente, y para fomentar este nuevo disco que se vende un poquito más. En realidad, no es comercial. No, es comercial. Para nada. Olvídate, Limp Bizkit no quiere hacer plata con su música, no quiere vivir con su música, lo cual que no significa que esté mal, ¿no? El tema es que lo haga. La cosa es que la gira va a estar siendo por los Estados Unidos y después va a ser una gira por lo que es Alemania, Francia, Inglaterra. Y esto, seguro, va a sonar lo nuevo. El Limp Bizkit lo escuchás aquí, en radio. Pasa la onda, 100% música, sin cara. About to take your bitch cause she ain't never fucked a rock star. I'm a fucking outlaw, packing me a chainsaw. I'm at the after party, about to start another brawl. I'm getting fucked up, so you can go to hell. I'ma need a ride home, I know myself. And you know I put it down like no one else. I'm the champ, bitch, I ain't gotta show the bell. Rock shit, does it rock anymore? They say the whole game done with pops, so I'm packing his hoe. We drinking gin till we pass out and fall on the floor. Is that your bitch? Cause she tell me she ready to go. They say that rock shit doesn't rock anymore. They say the whole game done with pops, so I'm packing his hoe. We drinking gin till we pass out and fall on the floor. Is that your bitch? Cause she tell me she ready to go. She ready to go. She ready to go. Is that your bitch? Cause she can't. Medio, no es porque nosotros somos unos giles de mierda y te traemos material que suena mal, no. No te lo negamos que lo seamos, pero no es ese, es en este caso. No es la particularidad de lo que estamos haciendo en este momento, sí podés putearnos, pero bueno, no en este caso. Lo que estamos escuchando es un material inédito de los Smiths, o de The Smiths sería, antigua banda de Morrissey, que también andan bastante complicado de salud. ¿Sí? ¿Qué tienen? Está con una doble pulmonía que lo viene haciendo bajarse de varias fechas. Y más que nunca, un momento oportuno para que aparezca esto, porque esto apareció a través del bendito Twitter. El maldito pajarito azul que te decía antes. Es un traicionero en algún punto, ¿no? Es medio... Tiene ese doble filo que a mí particularmente me encanta, porque si bien es una conexión directamente con el artista, también tiene por otro lado el cholulismo que a mí mucho no me cabe. Pero la cosa tiene que ver con que el ex baterista de la banda británica The Smiths, llamado Mike Joyce, hizo de las suyas en lo que es Twitter y agarró y directamente publicó esto. Una de las primeras grabaciones que probablemente nunca has oído, hablando claramente sobre The Smiths, donde se podía escuchar esto que estamos apreciando, que es lo que fue la antesala al primer disco de la banda, llamado The Pablo Cuckoo. Cuckoo. Cuckoo. Porque acá nos estamos poniendo de acuerdo con cómo se decía. The Pablo Cuckoo Tape, que es un demo grabado en 1982, y este material provee de ahí. Lo lindo es que al tiempito se cayó el link. Claro, y lo bajaron, a decir, dándole piedras desde abajo. Salieron con la AK-47. ¿Qué haces, hijo de puta? Y se escucha así porque esto está grabado con el grabador puesto en el piso. Que tipo bien de sala, bien casero. Pusieron en el piso a grabar. Tocaron y quedó esto. Y él tenía el caserito guardado, lo pasó a MP3 y lo subió a la posta. Y lo subió para todo el mundo y para que vos en este momento lo puedas estar escuchando. Así que por esta vez, bendito Twitter, loco. Muy bien que el artista en este caso pueda decir, bueno, sóbenla. Uno que no quiso la plata, ¿viste? Que prefirió compartir. Exactamente. Compartimos a The Smiths, 1982. Escuchalo. Como te cambian el

seguimos con nuestro programa 146 de Pasar la Onda. Y esto es algo que no solemos hacer muy habitualmente. Hemos hecho en algún tiempo el tema de las reseñas, pero bueno, en este caso amerita un poco más. Un poquito, porque nos quedamos con las ganas, se puede decir, ¿no? Entonces totalmente. Queríamos hablar, digamos, directo sobre esta banda y bueno, nos dimos el gustito, ahora nos sacamos de esta forma. La cosa es que estamos escuchando a Escape. Se estuvo presentando este sábado pasado en Ferro, nada más ni nada menos que haciendo un estadio Ferro. Nosotros somos claros fans de Escape y se dio la particularidad en este caso de que el disco se vendía básicamente con la entrada. Entonces, si bien les hemos pasado ya material de Escape nuevo antes de que fuera justamente su fecha de estreno en nuestro país, por lo menos, queríamos sacarnos un poco las ganas y hablar un poco de este nuevo disco de Escape llamado 99%, que nos trae a nuestro país una vez más. O sea, ya somos una cita obligada para la gente de Escape porque realmente se sienten muy cómodos en nuestro país. Y creo que también les quedó como ese sabor amargo, ¿no? De esa vez que se suspendió por el tema de la lluvia, que fue allá en Jeva, ¿fue o Ciudad? Club Ciudad. Ciudad fue. Qué pedazo de lluvia ese día, pero bueno. Qué manera de llover, sí, sí, todo inundado, Libertador hasta de punta a punta, una cantidad de agua, y encima hubo represión ese día. Es como que ese día fue también de Escape, y creo que también les quedó eso, ¿no? De la gente cómo se la aguantó ese día con la lluvia, y después al día siguiente, o a los dos días en este momento, no me acuerdo cuándo fue que se reprogramó la fecha, la gente copó el lugar realmente y se vivió una fiesta increíble. Hicieron un parate después de eso los muchachos. Claro, hicieron un parate como que se separaban nuevamente, pero no era un me separo, sino un paramos un tiempo. Nos aislamos un poquitito, después volvemos. Es que creo que es una buena fórmula para una banda que lleva ya un tiempo en escena, como para también recargar pilas y decir, bueno, lo encaramos, pero con todas las ganas, cuando tenemos ganas de hacer lo que realmente es Escape, ¿no? Lo que representa Escape, que ya a esta altura del partido en nuestro país creo que representa mucho. El ser uno más de la sociedad, ¿no? Del montón de los que estamos, me incluyo, ¿no? Como no, que no somos la clase media alta para arriba, digamos, ¿no? El ser uno más del montón, por eso el 99%, como se llama el CD, porque el 99%, no, el 1% es el que tiene las riquezas en el mundo, por eso se llama el 99% del CD. Qué grande, Nachito, estuvo investigando, porque es así, creo que ni siquiera te habrás puesto a investigar, sino que te fue llevando solito. Bueno, escuchando el CD lo dice una canción. Exacto, hay que escuchar, ¿no? Un poquitito. Justamente de eso es lo que le vamos a estar hablando, porque estuvimos escuchando un nuevo disco y de todo eso fuimos empezando a sacar conclusiones. Yo la primera que llevo es que justamente arranca con un tema instrumental como es Full Gas, hecho del que no hacían desde Eurosis. Claro, que venían con la forma de estampidas, empezaban a empezar sus discos de esa manera. Exactamente, con Poder para el Pueblo, en este caso haciendo más algo balcánico. En este caso un buen ska, como decís vos, bien llevado a Estampida o por ahí a un Nifunifá también. Sí, creo que Nifunifá fue un tema distinto, una forma distinta de arrancar, porque pudieron implementar como esa furia descontrolada del instrumental en un tema, encajarlo y quedó muy bien. Totalmente. Como digamos que es un disco, creo que hay varias diferencias entre el disco anterior, por ejemplo, que fue Lágrimas y Bozos, con este. A mí me parece que en el anterior es como que había una furia más desatada a hablar, y es como que en cierta forma en contexto del mundo fue cambiando en estos últimos años, por lo menos de ausencia de Escape, ¿no? En cuanto a nuevos discos, es como que se fue yendo más para un consenso. Si bien sigue siendo un disco totalmente contestatario, porque si no, no sería Escape, es como que cambió un poquito el enfoque. Es que justo en la época esa del parate de Escape anterior fue como que pasaron muchas cosas en el momento, ¿no? Como que fue mucha información, que se quedaron con muchas cosas para decir y las largaron con dos, y con tremendo descaso, con mucha potencia y un mensaje muy duro, se puede decir. Mensaje a lo Escape, ¿no? Porque convengamos que si bien el pensamiento de Escape está dispersado y en gran expansión, podemos decir de alguna manera, por lo menos en nuestro país, como que también salieron a decir cosas que, como decís vos, tenían guardadas de antes también, ¿no? Cosas que decir, bueno, fueron pasando demasiadas cosas, veníamos del momento del Libertador, de en aquel disco del Papa Nazi, porque ahora lo podemos decir, por lo menos. Ahora, antes también, pero... Ahora lo podemos decir que es permitido, no pasa nada. Ahora es cura de nuevo, no importa. Es Pancho ahora, el Papa, así que está todo bien, ¿no? Es Panchito, que es argentino. El argentinismo nos sale de adentro. Pero bueno, más allá de todo eso, vivíamos otro contexto histórico. Creo que está bueno analizar los discos de Escape por el contexto en el que están siendo presentados. En este caso hicieron un estadio Ferro. La última vez venían de hacer un lugar muy grande como es el Club Ciudad. Y ahora meten un estadio, cosa que hoy por hoy en nuestro país es muy difícil hacer un Ferro para una banda de rock. Y más nacional. Sí, nacional imposible, bueno, digamos. Nacional me refiero a habla hispana. Habla hispana, bueno, eso puede ser, eso es una realidad. Convengamos que tampoco hay tantas bandas grandes así a lo que es nivel internacional de habla hispana. Podemos nombrar muy pocas de bandas muy grandes que puedan llegar a llenar, por ejemplo, un estadio Ferro acá en nuestro país. Sí, bandas grandes con trayectoria, digamos, ¿no? Porque las que hay son más que bandas que pegaron el salto de golpe, no sé. Te puede decir, no te va a gustar La Vela Puerca, ¿no? Que tiene otra trayectoria totalmente distinta a la que tiene esta. Sí, pero tampoco llegan a lo que es un estadio. Claro, no, pero son los que están quizás más cerca, me parece, por hoy, aquí en Argentina. Y marca un hecho importante realmente, el hecho de que puedan hacer un estadio, cosa que a mí particularmente, cuando siempre hablamos del tema rock como moda, pero también me parece muy importante el hecho de, más allá de lucidar lo que es moda o no es moda, como se ha hablado en ideas en estudio con Lula Bertoldi, que se armó así como un lindo debate ahí en un momento. Cosa que no van a poder ver, se va a dedicar las ganas una semana más. Oye, estamos ocupando el adelanto. Tienes un adelanto, o sea, lo interesante es que puedes ver un poquitito y decís, te quedas pensando, ¿no? ¿A dónde van a ir con esto? El tema es que en su momento pintó el debate del rock como moda. Yo siempre vivo rescatando que el mensaje del rock básicamente sigue siendo un mensaje sano y un mensaje positivo, ¿no? Para lo que es la sociedad. Así que espero que en este caso se pueda, digamos, entender, ¿no? El fenómeno que se está viviendo. Eso es lo que también buscamos con esto. Tratar de llegar un poquitito más profundo, ¿no? De todo. Pero bueno. ¿Escuchamos un temita, decís vos, de este CD? Yo diría que sí, porque todavía queda mucha tela más para cortar de lo que es el nuevo disco de Escape 99%. Los escuchamos haciendo África Agónica en Reggae Escape. canción. Este tema que encima es el último del CD, si no me equivoco, eso me llamó la atención, que es como el tema más, se puede decir, más baladón, más putón, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que estamos hablando de un putón de escape, estamos hilando fino ya. Mierda que lo parió, ¿no? Sí, que no le tienen esperanza ya los pibes, ¿no? Pero bueno, en el siguiente día había sido, ¿cómo se llama? ¿Qué pueden decir? El tema más putón, por así decirlo, como les decía antes, ¿no? Más reflexivo, digamos. Claro, más visto otro punto, no tan violento. Eso, por eso me ha hablado más putón. Es que en realidad me parece que eso es algo que comentábamos recién, ¿no? Es como que escape también en este disco, por lo menos se lo nota menos furioso, ¿no? Si bien hay un mensaje claro, un mensaje de libertad, de buscar los derechos de las personas, y el mismo mensaje de rebelión que básicamente incluye a escape, en este caso la vuelta musical también muestra eso, ¿no? En este caso están haciendo un reggae en el momento que, por ejemplo, por lo menos en nuestro país, el reggae viene, no sé si decayendo, pero tomando, perdiendo fuerza, perdiendo impulso. Viene buscando otras formas de salir para volver a flote, digamos. Reggae, hoy por hoy, a mi entender, a mi punto de vista. Sí, más allá de eso, también muestra que los muchachos están más tranquilos, entonces se dan el gusto de jugar con un reggae. Han hecho otros reggaes en otros de sus discos anteriores, pero esto llama un poco la atención. En el disco, si bien hay mucho de lo que es ska, hay mucho de ese poder punk que caracteriza a la gente de escape, en este disco hay un como que bajó un poco en ese sentido. No es que el disco Escape te va a llevar a que vos estés todo el disco chequeando la cabeza así cual rockero con pelo largo, ¿no? Porque es una movida interesante hacer, claramente, por más que no tengas pelo largo. No te digo que decimos que es un disco para escuchar sentado, ¿no? Pero, no, para nada, Escape. Quizás te puedes sentar un ratito para decir, oh, ya estoy más viejo, ya no puedo tratar tanto. Bueno, aprovecha con este disco porque es tu momento. Es otra realidad también de escape, ¿no? Ellos están también más grandes como todos, o sea, como todos los que vamos siguiendo escape. Me acuerdo de seguir escape y estar bailando ska con el Gato López, y así, muy, muy sacadamente, como muchos de ustedes deben estar ahora, purretes, por ahí saltando con escape. A mí en este particular momento es como que me agarra más en otro lugar, ¿no? Como más decir, bueno, pará, analizo mucho más las letras, y en el sentido de que las letras mismas también denotan ese cambio en la banda. Porque los rockeros también envejecen, ¿no? Mick Jagger tiene como 70 años, no se crean que es un pibe porque sigue moviendo. Paul McCartney tiene como 80. No, se le nota en la cara a ellos. Sí, están como caídos, ¿no? Cara, la cosa que no podés disimular realmente. Por más que te manden 10.000 cirugías a la cara, no la podés disimular. Ya cuando el párpado le llega al labio de arriba, ya es un tema, ¿no? ¿Qué están haciendo estos muchachos? La cosa es que Escape viene mostrándonos este nuevo disco que es 99%, y te lo estamos presentando acá en Radio Pasa la Onda. Todavía nos queda un ratito más para contarles más cosas de Escape. Ahora suena un temita más, gente, de los muchachos, de los españoles, casi argentos a este punto. Podemos decir, sí, ya casi hasta argentos. Vamos a escuchar un nuevo temita de Escape de su nuevo disco. Sí, lo escuchamos. En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar. ¡Victoria! ¡He sentido la victoria! ¡Se aproxima un nuevo despertar! ¡Que las tierras luce un nuevo volcán! ¡Y las venas de cualquier gran ciudad! ¡No te solemanan libertad! ¡Qué agradable sensación! Infecta la opinión que todo fue un sueño de un pueblo soñador. Hay que reactivar toda la ilusión, avivar las llamas de la rebelión. ¡Victoria! ¡He sentido la victoria! ¡Se aproxima un nuevo despertar! ¡El estilo de un nuevo volcán! ¡En las calles de cualquier gran ciudad! ¡Gente sobre Bueno, justamente de Victoria, este programa no se está tratando tanto. Cosas que pasan, estos errores, viste, que se suscitan. Radio en vivo, este es el tema, Oniómanos. De comprar siempre la novedad. se no metas el hombre. Bueno, estamos presentando el nuevo disco Escape, se llama 99%, y este tema habla un poquitito de una realidad también que se nos está viviendo en nuestro país y bastante, ¿no? El hecho del consumismo, ¿no? Cosas que nos están imponiendo ya, comprar esto, comprar lo otro. Mirá, una palita para juntar la caca del perro sin tener que agacharte en la calle, ¿no? Esas pelotudeces que... Ojo, esa es buena. No puede ser tan vago, agacharte un poco. Agacharte. Flexiones. Así que mantener el cuerpo bien, loco. Tratalo bien en tu cuerpo, tenés uno solo. No te digo que hace falta que te levantes de tu sillón para cambiar el canal, ¿viste? Pero bueno, con todo remoto ahí lo permitimos. Pero por lo menos agachate a juntar la caca al perro. Mínimamente, o por lo menos juntala, loco. Juntala. A nosotros nos pasa de vivir en un lugar que tenemos mucha gente viviendo alrededor. Y hay una manzana que realmente es la manzana de la mierda. Bueno, le digo así a la gente que vive ahí, che, yo conocía la manzana de las luces, la gran manzana de Estados Unidos que le hicieron mierda ahí, Osama Bin Laden, la ciudad de Dios, la gran manzana hizo la gran compota. Bueno, volvamos a poner seria la cosa porque ya estamos yendo a la mierda, hablando de mierda justamente. La cosa es que justamente hay una manzana que está llena de caca de perros, loco, entonces, loco, media pila, si tenés un perro, levantás la mierda, loco, no tenemos por qué andar pisando la del que va caminando por ahí. Me hizo acordar al tema de la mano de Filipe. Es un sorete. Loco, no hace falta. Lo que sí hace falta es seguir hablando un poco más de Escape, porque tratan siempre de mantener su mensaje, ¿no? En este caso están diciendo algo que es muy actual, ¿no? El hecho de que todo el tiempo están buscando que vos consumas de alguna manera, y no está mal consumir, pero siempre en base a algo medido y por necesidad. Ostentar creo que no está bueno, y justamente Escape es una de esas bandas que pregona eso. Me parece que esa es la propuesta hoy por hoy, ¿no? El otro día estaba viendo las propagandas del Banco Galicia, creo que es, de que sí, que están peleadas las parejas ahora y que se, pues están peleadas, se van a comprar cosas. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Suplime tu necesidad. Gastaste esa plata en el psicólogo y listo, no hace falta que vayas a comprar, está bien, te queda el resto del día al pedo porque no vas a salir a pasear comprando cosas, pero bueno, no importa, en 45 minutos lo solucionás. Pero sigue siendo un consumismo, básicamente. Pero ya es una cosa distinta, ¿no? No es que estás gastando, consumiendo... No, qué sé yo, viste, vos te compras ropa, que matan animales, o... Entonces todo ese consumismo innecesario, la tecnología, ¿qué se hace después con la basura de la tecnología, no? Te imponen a comprar algo que no necesitas. Y después, cuando querés cambiarlo, no sabes qué hacer con lo viejo y te vas sumando basura nada más. Exactamente, y contaminando, ¿no? Básicamente, Escape es una de esas bandas que, más allá de todo lo que es la impronta de la banda, me acuerdo que... Antes de que fuera este show hubo una especie de, digamos, discusión sobre el tema de las entradas de Escape, ¿no? Del precio, del valor de las entradas de Escape, que eran unos 150, 170 pesos. 190 con CD. 190 pesos con un disco encima. Entonces, gente, estamos pagando por ahí una banda internacional por un festival que vale 2 mangos con 50, pagás 500 pesos por ver un montón de bandas súper grosas. Y me parece que en este momento es como que no está mal, porque encima te están dando el disco físico. Y sí, porque aparte lo que hacen con los grandes festivales, te ponen un montón de bandas que para ellos son relleno. ¿Entendés? Y por ese hecho ya lo llevan a tocar gratis. Entonces están sumando gente y lo que hace es sumar la gente, nada más. Es negocio, puro negocio. Es puro negocio. Los muchachos de Escape, de hacer una fecha, de hacer un estadio, no es moco de pavo. No todas las bandas pueden hacer un estadio, justamente, y siendo independientes, porque si bien todos sabemos que ya están con una gran firma atrás de ellos, lo cual habla un poco también raro de lo que es Escape, justamente contradice un poco a su ideología. Creo que también la producción básicamente sigue siendo de Escape, ¿no? Porque más allá de eso, se siguen presentando como hicieron la última vez que vinieron a tocar en la Fábrica Zanón. O sea, que la lucha sigue estando. Claro, es que ya hay un punto también, como decíamos siempre, que tenés que subirte un poco a esa que estás criticando, ¿no? Como para poder seguir vos tu camino, porque solo no se puede. Lamentablemente no, lamentablemente hay un aparato, y convengamos que a mí hay una de esas frases, estuvimos escuchando hoy hace un ratito Calle 13 justamente, que dice, yo me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Me parece que es una de las formas realmente que se puede cambiar un poquito esto, ¿no? Y creo que Escape es una de esas bandas que apunta a eso. Sí, porque solo siendo independiente, como que el techo es muy bajo, ¿no? No llegás a la masividad necesaria como para generar el cambio. Claro, para que hacer llegar su mensaje y que mucha gente lo conozca. Realmente ha sido un placer una vez más hablarles de Escape, porque es una de esas bandas que nosotros realmente sentimos como propias, más que nada por ideología, ¿no? Creo que lo que hacemos nosotros, Pasar la Onda, tiene mucho que ver con el hecho de sumar un granito de arena a esto y que se piense algo más, una idea más, que se aporte una idea más. Creemos que Escape es una de esas bandas y realmente celebramos, ahora sí, ya está, cómprenselo, desgástenlo, bájenlo, ya vino Escape, loco, respetemos eso y también ayudemos, pongamos nuestro pequeño grano de arena. Vamos a escuchar un tema más de Escape, Ciudadano Papagayo. Presentes ahora y siempre.

4 de marzo fue el domingo pasado, por ende entra también esta semana. Queremos justamente con este bloque que pasó de música tener un poco en cuenta a la memoria, ¿no? A mí me pasa que de vez en cuando publico cosas en lo que es en la red de pensamientos, ¿no? Básicamente de cuáles son las ideas que tratamos de pasar en esta onda, ¿no? Que hacemos llamar radio, justamente. La memoria es uno de ellos, gente. Pasado antes la gente de Ataque 77. Canción inútil. Que realmente mueve un poquitito, y antes pasó la gente, después, luego del tema de Ataque 77, pasó Encantadores de Serpientes haciendo 1982, haciendo referencia a la Guerra de Malvinas, cosa que hay que tener en memoria, creo que es básicamente un, como decimos siempre, un granito de arena más. Para poder mejorar hay que saber bien qué es lo que pasó, ¿no? Así que qué mejor forma de poder por lo menos saber o tenerlo en cuenta, no olvidarlo. La memoria es todos los días, gente, tratemos de hacerla. La cosa es que ahora se nos viene nuestra sección musical, ese pequeño detalle, ese folclore que le podemos agregar desde nuestra parte a lo musical, trayéndoles la sección Esta Onda No La Tenías, que básicamente se trata de covers hechos de maneras bien diferentes, buscados por Nacho en ese momento que realmente te dejas ser. Es un momento que dejo fluir mi cabeza, que se va el cerebro con alito. Y por ejemplo, te encontrás con esta versión de King of the Bongo. Mama was king of the mapo, papa was king of the castle, deep down in the jungle, after banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo. Big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crowd. So I played my boogie for the people of the city, but they don't go crazy when I bang it on my boogie. I'm a king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I bang it on my boogie. I'm king without a crown, I keep losing the big town, but I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for a little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I bang it on my booty. I'm a king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Bang it on my boogie, all the swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown and keep losing the big town, but I'm the king of the bongo, baby, I'm the king of the bongo. Mama was king of the mambo, papa was king of the jungle, deep down in the jungle, lost the bang in my first bongo. Every night I like to be in my place instead of me, cause I'm the king of the bongo, I'm the king of the Yo me fui a la mierda, ¿no? La agarré un ataque de epilepsia. ¡Paren este muchacho! ¡Paren este muchacho! Esperen que pongo la cámara si lo ven. Una que si vamos todos más o menos. La verdad que tenemos la cámara ahí al pedo, nunca la usamos. La verdad que tendríamos que... No. ¿Vos te decís que podemos salir al aire así? Bueno, ¿por qué no estamos de hecho saliendo al aire? No estamos saliendo en video nada más. Bueno, pero bueno, me decía al aire sí, así para que nos vean la imagen a nosotros, nuestros bellos rostros. No, esa es la magia de la radio, ¿no? La magia de la radio intocable, intachable. Escuchábamos King of the Bongo, en este caso hecho por Bopin B, el clásico de Manu Chao, en este caso llevado más un ska más bailable, ¿no? Más, mucho más rápido por ahí. Sí, no sé cómo explicar bien en qué ritmo es este, pero muy bien. Es un ska acelerado, un ska en cuarta, en quinta, ponele. O en sexta, si estás hablando. O reversa. Nos estamos yendo al carajo. Esta onda no la tenías, témanos y ya seguimos. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. It's bringing me out the dark. The stories of your love remind me of you. About to keep me thinking that we almost had it all. The stories of your love, they leave me breathless. Can't help feeling like we could have had it all. Open in the day, you have my heart inside your hand. Let you play. Esta sección creo que básicamente es que nos ponemos a discutir con Nacho. Las cosas que se van al carajo, las cosas que no. Bueno, en este tema, para mí un poquito sí, porque me parece muy bueno el tema de Adele, Rolling in the Deep. En este caso hecho para Go Radio, que claramente era la idea. Por lo menos en mi opinión. Vamos a escuchar un tema más de esta onda. No la tenías. Argento este. Tomar por vos otro trago para olvidar que el miedo te comió los pies y que ahora sos un tipo más. Y que poco a poco te fuiste yendo, poco a poco te fuiste yendo de nuestro lugar. Te sienta bien el sol, te sienta bien ser cool, te sienta bien el mar, te sienta bien ser Dios, te sienta bien mentir y decir. Te hice la razón, siempre hay un idiota para convencer. Habla toda la noche como un boy scout, habla sobre mi vida como tu papá. Ha dejado un llorando, cielo. ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marca el paso que marcaba ayer. Nunca fuiste libre y esa es la razón. Siempre algún idiota para convencer. Hablas toda la noche como un boy scout. Hablas sobre mi vida como tu papá. Comió los pies y que ahora sos un tipo más y que poco a poco te fuiste yendo. Te sienta bien el sol, te sienta bien ser cool, te sienta bien el mar, te sienta bien ser Dios, te sienta bien mentir y decir. Y esa es la razón. Siempre algún idiota para convencer. Habla toda la noche con un boy scout. Habla sobre mi vida como tu papá. ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marca el paso que marcaba ayer. Nunca fuiste libre y esa es la razón. Siempre algún idiota para convencer. Habla toda la noche con un boy scout. Habla sobre mi vida como tu papá. Azteca es tu pro, es la banda que estamos escuchando, banda que realmente me gustaría tener en ideas en el estudio. ¿Y quién te dice por qué no? ¿No? Porque sacaron disco hace muy poquito. ¿Por qué no? Presentando el disco ahí, ¿cómo lo ves? Bien, bien, bien, bien. Bueno, me aprobaré. Bueno, déjame que lo abre. La cosa es así, gente. Bueno, se le van ocurriendo ideas, se hablan, y si se puede hacer, se hace, y si no se puede hacer, no se hace. ¿Todavía gente no vieron ideas en estudio? Ven adelante, ideas de estudio. No, la semana que viene recién. Ideas en estudio se estrena este próximo jueves desde la medianoche. El video de lo que fue la nota con la gente de Lucas Sativa. Ahora está sonando en esta onda, no la tenías, la gente de Azteca es tu pro, haciendo el satánico Doctor Cálida, clásico de los Fabulosos. Y se nos viene un tema más y creo que acá sacamos la banquina de nuevo. Que un poquito nos íbamos al pasto, pero bueno, nos vamos a una isla. Pasto seguro hay. ¿Te imaginas una isla con mucho puro pasto? No, así que no tenés playa. Qué loco, qué horrible. Bol, ¿no? Sí, pasito. Tipo, me quiere o no me quiere con el pasto toda la isla, ¿viste? Una cosa bastante aburrida. La isla bonita es el tema que estamos escuchando originalmente de Madonna, en este caso hecho por Evil Devil. una versión rara, ¿no? Como medio panqueada, pero a mí me gustó. ¿Viste cuando el tema te hace prestar atención a la letra? ¿Qué es lo que dice? El de Madonna, la verdad, me rompe los huevos. Pero este como que me llamó más la atención. ¿Y qué conclusión sacaste? Es lindo tema. Es lindo tema. Claro. Dice cosas interesantes, ¿no? No, pero en cuanto a la letra, decía yo. Ah, qué letra, boludo. Pensé. Básicamente, vamos a escuchar un poco de música. Andrelo Calamaro haciendo Los Chicos. Todavía nos queda un poquitito más, así que quédate. Imposible, nada. Si lo pensaste, es posible. Sospecho que un día más de una persona, no solamente Jesús, va a caminar sobre las aguas. Ya conozco gente que cura no solo con la palabra, sino con su sola presencia. Siempre es posible. El hombre, ahora yo me subo en un aparato y lo apuntan como una flecha y bajo en París. Con la precisión de milímetro, como el hombre lo mete en un cohete, sale de Cabo Cañaveral y baja en el punto exacto que tenía que bajar en la luna, da una vuelta y vuelve, por ejemplo. No hay imposible. Lo único imposible es vivir con el miedo. Lo único imposible es no ser, porque estás benditamente condenado a ser. Después oponete y engañate y todo lo que vos quieras, pero es imposible no ser. Todo lo que está en este mundo es. Ser no es tan importante, porque cualquier cosa que tiene el universo es. Lo importante es que te des cuenta que estás presente. Cuando te das cuenta que estás presente, el ser está completo. Pero no hay imposible. Nada. Yo era autista. Y hablo con la gente del mundo hoy. Así que no es imposible. Les mando un saludo grande a las hermanas del Chisudaca. Mi nombre convencional es Facundo Cabral, pero uno es lo que sueña. Yo sueño tantas cosas que tengo un nombre infinito. Dejándoles un tentempié ahí, como para que se queden rebotando un poquitito, ¿no? Que se queden pensando las palabras de Facundo Cabral, en este caso, en un tema de Chisudaca. Analízalo. Esa es básicamente la idea, la impronta de este programa y de todo lo que hacemos de sumar un granito de arena. ¿Me voy a cansar de decirlo? No me voy a cansar de decirlo. Quiero agradecerle honestamente a toda la gente que durante la semana se va copando a través de lo que son las redes sociales. Les quiero contar también de que en nuestra página hay muchísimo material. Hay 22 recitales, mínimo 22 recitales, porque son 22 noches que hemos ido a cubrir en el ciclo Pasar Onda por los Barrios, que dentro de poco ya arranca el viernes que viene con la gente de Todo Vuelve, así que esténse atentis porque van a volver a escuchar música en vivo y en directo a través de lo que es nuestro blog. Y realmente contarles que más allá de todo eso va a estar este jueves próximo el estreno de Ideas en el Estudio. Como les decía en un principio, no siempre se puede hacer lo que uno quiere. Eso es algo a tener en cuenta. No te frustres en ese camino de no poder lograr lo que querés en el momento que vos lo querés. Vos pelealo, lo vas a llegar a conseguir. Quizás no es ahora, quizás no es el año que viene, pero lo vas a conseguir. Vos esforzate, no dejes de pelear. Persevera y triunfarás. Esa es la idea, básicamente. Nuestro programa va a seguir el próximo jueves. Vamos a estar trayéndoles una vez más música en vivo. Va a estar la gente de La Vito Corleone acá junto con nosotros, tocando, haciendo, mostrando un poco de lo que es Boleto de Ida, un disco que les ha significado mucho a la banda, realmente, por el tiempo que les ha llevado y el esfuerzo de lograr todo realmente a pulmón. Así que el próximo jueves vuelve la música en vivo y después del programa estrenamos Ideas en Estudio completito. No solo el adelanto, lo vas a ver una semana más. El adelanto tenés para verlo si todavía no lo viste. ¿Quién más? ¿Quién te da la chance de que vuelvas a ver el adelanto si no lo pudiste ver? ¿Qué grosos que somos? La verdad, ¿no? Que pensamos en todas, honestamente. Somos seres así, no podemos evitarlo realmente. La verdad que sí. Yo me estoy olvidando ya a esta altura del programa porque después me matan, ¿no? Pero me pidieron que mande saludos. Yo mando saludos a Sandra, a Sofía, que es esa gente que conoces en el laburo, esa gente que conoces solamente porque te pagaron para que termines conociéndola. Si no, no las querías conocer. No las querías conocer. Bueno, me mató la última declaración. Yo le mando un gran saludo a la gente de Creados Producciones que han estado laburando incansablemente, a María Belén, a Pedro, también a Chori, a Germán de Desinhibidos, a Manu, que estaba en Perú, ahora volvió, que también estuvo colaborando con el que fue Ideas en el Estudio, y este trabajo que venimos laburando, la nota con el Lucas Arias va a estar saliendo recién el jueves que viene. Atenti, porque la semana que viene, después de nuestro programa del sábado, vamos a estar haciendo nuestro debut oficial con Mundo Bullicio, que no te distraigan, en FM Moreno 90.1. ¡Me lo aprendí! ¡Exactamente! Muy bien, la segunda vez que lo digo al programa, vamos bien. Vos lo dijiste claramente en todo el programa, vamos mejorando, como ven, gente. Esto es un progreso que se va dando día a día. Como le decíamos antes, hay que esperar para que las cosas salgan. Hay que trabajar. No, bueno, que no salgan, pero tarde o temprano las cosas salen. Les queremos agradecer por haber estado al lado nuestro. Ha pasado la agenda con varias fechas para que este fin de semana largo tengan por lo menos alguna que otra idea de dónde ir a ver alguna banda, si les pinta el rock o si les pinta el reggae, si les pinta el funky. Esa es la idea, básicamente. Pueden ingresar a lo que son las redes sociales, ya saben, Google, pones Pasar la Onda, aparecen 6, 7, ponele, hasta que no lleguemos a la página entera, no paramos, y ahí te comunicás y te fijás también los otros eventos que han quedado fuera de la agenda, lamentablemente por una cuestión de tiempo, hay muchos eventos que nos mandan y realmente queremos agradecerles también por el material que va llegando a lo que es nuestro mail, así que muchas gracias a toda la gente que también hace que Pasar la Onda siga creciendo. Que es la idea, ¿no? Que podamos traerle muchísimo material para que ustedes puedan tener y puedan deleitar todo lo que ustedes quieran escuchar. Esa es la idea, básicamente, y la idea justamente es terminar el programa. Son ya las 12 y un minuto de la noche para nosotros, dos minutos en realidad para nosotros, para ustedes un poquitito menos, porque esto sale con un poco de delay. Y sí, ¿qué esperamos, gente? ¿Que no tengamos delay? Es que tenemos tanto que hasta delay tenemos. Todo lo que no lo podemos traer nosotros. No falta nada, gente. Este fue el capítulo 146 de Pasa la Onda. Se viene para la semana que viene una cobertura exclusiva de lo que es Indias Raíces allá en Mar del Tuyú. Y también, carajo, y la gente de Bulldog en La Clandestina este viernes. Así que vamos a estar por esos lados. Si nos quieren encontrar, por favor, no nos peguen. Si no se encuentran, háganse los boludos, sigan caminando. Nosotros prometemos hacer lo mismo. No nos vamos a enterar. Bueno, gente, muchas gracias. Esto ha sido el capítulo 146. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 21 horas. Nos vamos con música, porque todo sigue igual y todo sigue igual de bien. Viejas locas, gente. Nos estamos yendo con un tema que no es viejas locas, porque Nacho me dio el gusto. Te di el gran gusto de poner el tema que vos querés y ahora me venís a decir que no. Yo vos te tengo que matar. Ahora, para amor, este tema... Toda la semana escuchándolo. Para todos ustedes, muchas gracias. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado, el señor Juan Ignacio Miranda. Chao, chao. Don't try to take this from me. Don't try to take this from me now.